¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo martes, martes 2 de noviembre, Día de Muertos, muertos grandotes, ¿no? Según recuerdo, pues ya ni sé, pero bueno, Puente de Muertos. Ojalá que esté usted comiendo mucho pib, que es lo que le deseo. Mucho pan de muerto, haya puesto su altarcito, su janal pisham, y pues a disfrutar de este puente. Por lo pronto, quédese con nosotros, que tenemos un tema sensacional para usted. Estamos transmitiendo el programa 4129 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM. Allá en la cabina de la radio, en el control operativo y técnico de este programa, Juan de Dios Rincón. Nosotros estamos enlazados a través de nuestra sala de Zoom para transmitir el programa. Me acompañan en esta noche en la conversación Laura Alcalá Oliver y René Bernal. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y un gusto estar aquí contigo, René, nuevamente. Igualmente, Laura, qué gusto coincidir pues en este martes de los santos difuntos. Efectivamente, ya se respira olor a cempasúchil, a incienso. Hay pues el janal pishán en el ambiente. Esta tradición que pues ya es centenaria, ¿no? Y que tenemos aquí los mexicanos, es uno de los cultos que más festejamos como seres humanos, los mexicanos, ¿no? Que la muerte, el pueblo mexicano siempre se ha distinguido por festejar estos eventos, y no a modo de pues que nos cause gracia, sino como conmemoración a la gente que partió antes y pues a la que seguramente algún día vamos a alcanzar, mi estimado Roberto. Me imagino que ya pusieron la ofrenda ahí en tu casa también, ¿no? Pues sí, ya nosotros tuvimos la fortuna de ir a Oaxaca hace 2 semanas, estuvimos por allá, pues honrando a nuestros muertitos, ya sabes. Y bueno, pues tradicional, cada año nos haces calaveritas, pero creo que hoy te agarramos en frío y por ser puente. Pero bueno, pues ahí te las pido que las prepares. Se puedes improvisar muy bien. Sí, digo, yo suelo tener siempre unas bajo la manga, que ahorita en uno de los cortes vamos a decir alguna por ahí, así que no te preocupes. Ah, perfecto. Excelente. Pero bueno, un tema para Día de Muertos, pues creo yo relevante, ¿no? Hay que aprender. Fíjate, este señor Warren Buffett, pues que es uno de los millonarios más importantes a nivel mundial, es uno de estos millonarios excéntricos, ¿no? Porque no anda con lujos, no anda con excentricidades. Y bueno, pues este 30 de agosto pasado, el oráculo de Omaha, como le llaman, llega al noveno piso, llegó a la década de los no, di, década de los noventas, no, llegó a los noventas, 9 décadas de vida, y suma una fortuna personal de 72.3 millones de dólares. O sea, está pobrecito, pero lleva una vida muy tranquila. Y bueno, yo creo que las enseñanzas de este señor, sobre todo para los que queremos llegar a tener fortunas como él, pues creo que es importante, ¿no creen? Yo creo que, y más a final de año, pues que estamos saliendo de una pandemia, que estamos en este reinicio, reactividad, el reinicio de las actividades, de los negocios, pues aunque todavía está muy lenta la cosa, pero pues hay que vislumbrar, hay que aprender de los que lo han hecho y cómo lo han hecho para entender este camino. ¿No crees, René? Sí, definitivamente. Yo creo que si hay alguien a quien copiarle el ejemplo o la receta, pues es Digo, hay varios, pero pues uno de ellos es Warren Buffett, que pues ha sido exitoso y que pues nos comparte estos cinco consejos. A mí me genera impacto lo que dice respecto a su salud, que ya ves que come mucho McDonald's y toma Coca-Cola y no se anda por las ramas, pues que cuidándose. El señor ya llegó a los 90 años y yo creo que si llegas a los 90 años bien de salud y además si llegas vivo, si llegas bien de salud y si además eres millonario, yo creo que puedes comer lo que se te dé la gana, sea muy fino, sea muy, muy austero, ¿no? Pero sí es un tipo al que yo creo que se le puede aprender mucho, ¿eh? Definitivamente. Por supuesto, creo que pues es de las gentes que hay que aprenderles. Gracias a su mentor, Benjamin Graham, abrazó la estrategia de invertir en pequeñas empresas infravaloradas, o sea, empresas que cotizan en la bolsa, pero pues que no tienen una gran valorización o gran valor, es decir, compañías que lo están haciendo de suficientemente bien, pero aún así sus acciones tienen un precio más bajo de lo que realmente valen. Si recuerdan, cuando la crisis, esta crisis del 2008-2009, la crisis financiera de las hipotecas en Estados Unidos, que hubo pues la caída en la bolsa, muchos bancos perdieron, muchos bancos quebraron, pero él es cuando se logró trepar, creo, al primer lugar de los multimillonarios en Forbes, porque él creo que es una de sus virtudes y capacidades que tiene aprender cuándo comprar precisamente estas empresas, pequeñas empresas infravaloradas. Que en los momentos de crisis, cuando van a la baja, la caída de sus acciones, es cuando él entra y, bueno, de alguna manera las rescata, las compra, pero pues eso es ese es el secreto que ha tenido muy bien guardado este señor Buffett. Sí, bueno, hay un dicho que dice que compres cuando te venden y vende cuando te compren, y yo creo que lo ha sabido aprovechar. Él ha tenido la visión de generar oportunidad donde para muchos pues hay solamente problemas. De hecho, en uno de los cortes cuando nos vamos a segmentos, al segmento de comerciales, Laura precisamente menciona una de esas frases, ¿no? De donde hay una oportunidad, pues la gente como Warren Buffett es la que la va a aprovechar, ¿no? Y bueno, pues aquí están los ejemplos. Es lo que nos comparte. Entonces, el primer consejo que nos da es innovar al invertir. Entonces, según él, el invertir en lo que invierten todos, es decir, actuar como lo hace el rebaño, no es precisamente lo idóneo, ¿no? Sino que, pues a veces necesitas pues separarte del pensamiento global para poder tener otro tipo de visión, porque si no, si estás en el rebaño vas a tener la visión del rebaño y vas a tener que asumir las consecuencias de ese camino, no sea bueno o sea malo. Entonces, no quiere decir que porque, como algunos políticos chafas dicen, ¿no? Que el pueblo es sabio. A veces es re bruto el pueblo porque no tiene información. Entonces, esa mentalidad romántica, que el pueblo es sabio, híjole, es una falacia solamente para dormir en captos, ¿no? Y yo creo que no es el caso de Warren Buffett, ¿no? Los hechos hablan por sí mismos. No, bueno, él lo primero que te dice es sepárate, separa tu mente de la multitud, o sea, no seas borrego. Que bueno, en otras palabras, ¿no? Aquí interpretando lo que quiere decir, que como dice, también es difícil, pero hay que desarrollar estrategias propias de inversión basadas en, como tú decías, en el conocimiento y la experiencia. Lamentablemente, el pueblo, la masa, no son pensantes. Eso lo platicaba Elena Poniatowska en uno de sus libros, donde le preguntaban, oye, ¿por qué las masas son tan manipulables, ¿no? Sobre todo los musulmanes, nosotros que hemos vivido en nuestro país de estas grandes manifestaciones y, como dice René, del pueblo, pues lamentablemente el pueblo en masa no piensa, por eso es muy manipulable. Por eso una de las estrategias de inversión es innovar, sepárate, tienes que hacer tu propio camino con tu propia experiencia. Pero bueno, interesante, amigos, pues ya saben, el primer paso para si usted se quiere volver rico como Warren Buffett. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo martes 2 de noviembre. Mire, yo le deseo que usted esté retacándose de PIB, porque pues solamente lo hacemos en estas épocas del año, pero pues es una tradición muy yucateca, el PIB muy rico, muy delicioso, así es de que, y bueno, la tradición aquí en Yucatán de que te regalen un PIB, pues es interesantísimo. Espero que a usted le hayan regalado suficiente PIB o MacBipollo, como le llaman. No sé dónde viene el nombre, pero pues son deliciosos estos tamalotes que se hacen aquí en Yucatán. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Más de 45 años de experiencia tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana y más de 300,000 casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Mire, para que usted corrobore esto, yo le invito a que se dé una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Sadasi aquí en la ciudad de Mérida. Allá en el poniente, en Paseos de Mérida, por Tizcacal, en el norte de la ciudad, el fraccionamiento Las Américas, y acá en el oriente, el fraccionamiento Los Héroes. Dese una vuelta, recorra los fraccionamientos, vea cómo están las construcciones, platique, pase a la casa de ventas, a platicar con Sadasi, o métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña René Bernal en la conversación y Laura Alcalá también, aunque anda ahí, estamos en nuestro enlace virtual, y pues ya sabe esto del Zoom, que de veras el uso de la tecnología creo que es otra de las cuestiones importantes que tenemos que aprender. Y mire, sobre todo ahora que ya estamos, pues al parecer ya estamos saliendo de la pandemia, por lo menos aquí en Yucatán tiene una semana, un poco más, que los números empezaron realmente a bajar tanto en contagios como en muertes y en ocupación de camas, que es lo que mide el semáforo principalmente, aunque todavía estamos en semáforo amarillo, pero yo creo que para festejar diciembre ya vamos a estar en semáforo verde. Bueno, esto si no surge una cuarta ola, que por ahí está, algunos especialistas la pronostican. Pero mire, lo que yo le recomiendo es de que, pues, en estas fiestas no haga aglomeraciones, no vaya a lugares donde haya mucha gente. Y si va, pues guarde la distancia, use cubrebocas y mantenga la sana distancia. No haya aglomeraciones, sobre todo en lugares cerrados, porque ahí es en donde el virus, pues que se mantiene flotando en el aire por varias horas en lugares cerrados con poca ventilación, pues es más fácil que usted se contamine. Ganémosle la batalla, ya vamos a la recta final, eso espero, ya se ve luz al final del túnel. Pero bueno, regresamos aquí con el tema, mi querido partner, de cuáles son las enseñanzas de Warren Buffett. Pues mira, Roberto, si me permites, antes de regresar al tema, como ahora sí que usted lo pide, usted lo tiene, como querían calaveras, bueno, pues aquí les van las calaveras. Ahí y vamos está. A empezar. Vamos a empezar por una que bueno, las de todos, pero la primera es la en donde participan tus perros, porque también les queda, también hay cielo de perros, ¿no? Claro. Dicen así las calaveras de fórmula en los negocios. A comer pibe se ha dicho, lo dicen Rocky y Chical. Es de verdad muy rico, aunque sea solo un tamal. Es solo un triste entierro, el de Laura Alcalá. Entre bromas y seguros, se fue para el más allá. En Cuché ya está su tumba, muy cerca de Chablecal, pues dicen que hace zumba por los rumbos de Concal. Ya llegó la muerte flaca, la que viaja en autobús, se vino desde Oaxaca y se llevó a Roberto Cruz. Entre clientes y empresarios ya lo llevan a enterrar, para coachar dinosaurios en el cielo debe estar. A René ya lo lloramos, y no son noticias buenas. Ya no habrá consejos sanos en fórmulas sobre ruedas. Él se fue directo al cielo con aplomo decisivo para educar a la flaca en manejo defensivo. Y a Juanelo, aquí en la radio, a Manuel y a Tony Paul, serán siempre recordados a ritmo de rock and roll. Poniendo música sacra en lugar de rock total, se los llevó la calaca en un corte comercial. De fórmula en los negocios, esta ha sido la historia. Ya todos están bien tiesos y viviendo allá en la gloria. Ya vemos sobre su tumba y hay que leer muy despacio, a manera de recuerdo, este triste epitafio. Tu parte, mi estimado Roberto. Porque recuerda. Eres un crack, mi querido René. Muchas gracias. Mira qué rápido se armó las calaveritas. Muy buenas, ¿eh? Muy buenas las calaveritas. ¿Qué te parecieron? Excelentes, René. Como digo, tienes una mente hábil y que siempre puedes sacarte una calaverita debajo de la manga. Ah, por supuesto. No estabas aquí, no sé si oíste la de los perros. Porque también les tocó este año. Pues no sé si también la quieras repetir, pero en fin. Pues sí, repítela, ¿por qué no? Pues si tenemos claro, tiempo. Sí. La de los perros, nada más, sí. O todas. No, de tus perros. Okay. Para el auditorio que no sabe, pues los perros que tiene, de algunos de los perros que tiene Laura y Roberto se llaman Rocky y Chical. Chical es un nombre maya que quiere decir espíritu bueno, algo así en maya. Espíritu, alma femenino. Bueno, el que dice así, a comer pibe se ha dicho, lo dicen Rocky y Chical, es de verdad muy rico, aunque sea solo un tamal. Entonces hay una porcita ahí, pues, pero que participen también, ¿no? Ahí están, para los perros. Ahora sí vámonos al tema, ¿no? Entonces vamos regresando ahí con Warren Buffett. El segundo consejo que nos da, y yo creo que es válido no solo para los negocios, es válido para toda la vida. Aprende cosas nuevas todo el tiempo. Aquí es como que descubrir el hilo negro, pero porque todo el tiempo estamos aprendiendo, pero sí, nunca está de más que alguien nos los diga. ¿Por qué? Porque si tienes la oportunidad de leer artículos, ya sea en internet, de leer libros, del tema que sea, va a ser información que vas a ir acumulando y que tarde que temprano te va a servir, ¿sí? Definitivamente cualquier cosa que puedas aprender es algo que tienes que, no le saques la vuelta, al contrario, es algo a lo que siempre debes sentirte agradecido de ser invitado. ¿Por qué? Porque te repito, tarde o temprano ese conocimiento te va a servir. ¿Cómo ves, Laura? Totalmente, René, esto que dices de leer, informarse, atreverse a cuestionar lo que uno ya sabe, investigar más al respecto o simplemente no estar satisfecho con lo que ya uno sabe, sino que investigar más, esto siempre nos va a permitir aprender nuevas cosas y todo el tiempo. El problema es cuando te catalogas como alguien de que lo sabes todo y que no hay nadie que te pueda enseñar algo nuevo. Y ahí ya dejas de aprender. Y en ese momento, pues la verdad, dejas de vivir porque la vida es en constante transformación. Siempre están cambiando las cosas. Entonces no podemos dar por sentado lo que sabemos y desechar los cambios que están todos a nuestro alrededor. Entonces tenemos que seguirnos autoeducando, aprendiendo, leyendo cosas diferentes, cuestionando tu manera de pensar y abriendo la puerta a otras maneras de pensar para ver si hay algo ahí que te hace clic y te hace entender las cosas de una manera pues, más productiva para tu vida, ¿no? Entonces, pues bueno, excelente comentario, René, pero nos cae la guillotina, vámonos un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo martes, puentazo. Espero que usted esté disfrutando o se haya ido a pasear, esté comiendo pibe, esté o vaya al panteón a saludar, a honrar a nuestros muertitos, que eso es una parte de la gratitud de los que se nos adelantaron. Pero estoy seguro que algo le dejaron, así es de que pues hay que ser agradecidos en estas fechas de Día de Muertos. Por lo pronto, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mantén tu área de trabajo desinfectada y libre de virus y bacterias con el 99% de efectividad de nuestros equipos de irradiación 360 grados UV, de una manera rápida y segura. Cuida tu salud, la de tus colaboradores y familia, protegiendo el medio ambiente. Conoce los beneficios de desinfectar tu hogar y tu área de trabajo con la luz ultravioleta. Miren, se ha demostrado que esta variante que nos trajo la tercera ola del Delta se mantiene más tiempo en el aire, sobre todo en los recintos cerrados con poca ventilación. Y aquí es donde la desinfectada a través de la irradiación de luz ultravioleta pues se vuelve muy efectiva. Ahorras tiempo de aplicación, ya que son minutos lo que tarda la aplicación de la luz. Además, la aplicación de la luz ultravioleta es rápida. Tiene acción germicida, elimina bacterias, virus y hongos. Es eco-friendly. Además, puedes rentar el equipo. No es necesario que lo compres y lo puedes hacer desde la comodidad de tu teléfono. Baja la aplicación Purifico Vida, así como se oye. Es un escudo violeta, tanto en Android como en iOS. Y desde ahí puedes pedir la renta del equipo para hacer la desinfección. O llámales 9993-228362, 9993-228362, o escríbeles purificovida@gmail.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña René Bernal y Laura Alcalá y estamos platicándole de estos secretos de Warren Buffett. ¿Cuáles son sus enseñanzas, de Warren Buffett, este multimillonario novegenario, ¿cómo se dice? De 90 años, novegenario, que nos están platicando. ¿Con qué seguimos, René? Claro que sí, mi señor Roberto. Mira, el tercer consejo que nos da Warren Buffett es que la comunicación es clave. Y dice, sin buenas habilidades de comunicación, no podrás convencer a las personas de que te sigan, aunque veas la montaña y ellos no. Y mira, para muestra un botón, esto lo vemos muy claramente en el discurso gubernamental, donde definitivamente hay una gran parte de la población que no compra el discurso. Es decir, solamente lo creen por las personas que se concretan a escuchar y a dar su visto bueno, pero que no analizan, ¿sí? Cuando sometes ese tipo de propuestas, de discursos, al más mínimo grado de análisis, obviamente se caen por tierra. Entonces, en los negocios es exactamente lo mismo. Si te van a decir que vamos a vender, no sé, una cantidad extraordinaria, sabes que el mercado no te da para llegar a esos números, pues solamente se quedan, el discurso se queda en eso, en un discurso que propone pues ilusiones, falacias, sueños guajiros, y por ende, cuando tú analizas la perspectiva, pues sabes que no lo crees, y te das cuenta que no lo crees, te das cuenta que por muchas buenas intenciones, estás saliéndote fuera de la realidad. Si tú sabes que tu mercado es para vender 100 piezas y llega el jefe, el proveedor o el que sea y te dice, vamos a vender este año 1,000, sabes que, pues sí, a lo mejor tiene mucho ímpetu, pero te estás, como dicen vulgarmente en mi pueblo, te estás haciendo fuera de la basinica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la comunicación en los negocios, en las empresas, es un factor vital, clave, como dice Juan Remojo. Totalmente de acuerdo contigo, René. Yo le agregaría que esa comunicación tiene que ser honesta, como dices tú, transparente, que verdad, que te deje ver realmente la realidad, ¿no? Aunque pueda haber diferentes interpretaciones de la realidad, pero pues entre tu valor de honestidad es la que te va a permitir convencer a la gente, sobre todo si tú estás liderando. Yo recuerdo los análisis hace varios años que decíamos cuál era la característica de los economistas, ¿no? Cuando a principios de año hacen sus cálculos económicos y de lo que va a pasar en la economía y que se pasan la mitad del año haciendo estudios y análisis de lo que va a pasar y la segunda mitad del año se la pasan justificando por qué no pasó lo que dije. Entonces, este proceso de comunicación debe de ser, y más ahora, como dice René, que estamos enfrentando lamentablemente, un líder que nos quiere mostrar una montaña que no existe, que yo creo que ni él ve, y que nos puede meter en problemas verdaderamente dramáticos y cruciales en cuanto a que tengamos que desarrollar, pues no sé, en este proceso de comunicación, creo que también tiene que existir, pues, cómo elegir a los que nos van a gobernar, ¿no? Definitivamente. Ese proceso en que nos engañaron, ¿no? Digo, por lo menos yo así me siento engañado, ¿no? Lo que pasa es que ese efecto se traspola a las, digo, y lo estás comentando como ciudadanos, del gobierno hacia el ciudadano, que al final acabas sintiéndote engañado, sí, sorprendido, y te vieron la cara en pocas palabras. Pero ese ejemplo lo puedes traspolar a las empresas, y cuando te topas con perspectivas, con supuestas perspectivas de crecimiento exagerado, pues al final, al término del año, al cierre del año, cuando te das cuenta que te quedaste tú o la empresa o el equipo se quedó muy lejos de la meta, pues sí te asalta ese sentimiento de frustración, de engaño. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú le hayas echado los kilos, pues consideras que la meta estuvo exagerada, que no fue realista, ¿no? Entonces, sí hay que hablar, como bien lo dices, con la verdad, ser honestos, decir cuál es la perspectiva, lo que se espera y lo que no se espera del año siguiente, del trimestre siguiente, porque si no, pues simplemente, como lo dije antes, solo son sueños guajiros, solo son buenas intenciones, buenos claro. propósitos, pero jamás metas. Pero fíjate, esto que mencionas, René, creo yo que también, sobre todo en el área de ventas, como mencionas, también debe de haber un grado de reto, ¿no? O sea, cuando estás estableciendo metas, por ejemplo, de ventas, ¿no? Pues yo que estuve muchos años en áreas de ventas y manejando grupo de vendedores, era importante no quedarte en tu zona de confort, sino tenías que retar a la gente para lograr llegar a esas metas. Pero sí, definitivamente, pues tienen que ser realistas, ¿no? Que es la palabra que más se adecúa en esto que le estamos platicando, porque también es importante, pues sí, pensar en sueños grandes. Hay que pensar en grande, pero con ese grado de realismo para no perder los pies en la tierra, porque los golpes luego son tremendos, ¿no? La pandemia nos vino a dar ejemplos claros de esto, ¿no? Tuvimos a marchas forzadas que aprender de la tecnología, aprender a hacer las videollamadas, aprender a vender vía teléfono, etcétera. O sea, nos fuerzan las circunstancias adversas a buscar las soluciones más adecuadas. Y bueno, en esto lo que dice Warren Buffett de la comunicación, pues es absolutamente clave para ello, ¿no? Pero bueno, amigos, como siempre, mire, esto de reflexionar lo que una persona tan exitosa en el mundo económico como Warren Buffett, pues creo que es mucha enseñanza lo que podemos obtener. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo martes, martes 2 de noviembre. Ya, pues, se acabó el puente, mañana chambear, ¿no? Estuvo largo el puente, aunque hay algunos que se lo van a tomar de corridito hasta la otra semana, ¿no? Pues, al fin y al cabo, es puente, ¿no? Mi querido René, ¿tú te vas a tomar el puentecito o no? No, pues ojalá pudiera, pero no se puede. Aquí te tenemos chambeando, pero bueno, gracias. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, amigo restaurantero, ¿tienes un restaurante, cafetería o bar y quieres que tu servicio sea más rápido, eficiente y seguro para tus comensales? Soft Restaurant es para ti. Este sistema te ayudará a obtener el control total de tu negocio y aumentar tu productividad gracias a sus herramientas especializadas para el sector restaurantero, como la función de punto de venta, mapa de mesas, control de inventarios, monitor de cocina, sistema de fidelización, reservaciones y reportes, ayudándote a reducir mermas, agilizar tu producción, garantizar la calidad de tu servicio y reducir tus costos. Visita softrestaurant.com y conoce todo lo que tienen para ti. Déjame decirte que National Soft es una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras y que es líder en el desarrollo de este software, Soft Restaurant. Así es de que, amigo restaurantero, no pierdas más dinero. Contrata softrestaurant.com. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde me acompaña en la conversación de esta noche René Bernal y Laura Alcalá, que estamos aquí dilucidando las enseñanzas que nos trajo Warren Buffett. ¿Con qué seguimos, René? Claro que sí, mi estimado Roberto. Mira, el cuarto punto que nos recomienda Warren Buffett es piensa a largo plazo. Este punto yo lo asocio totalmente con lo que es el servicio postventa, el servicio al cliente. Es decir, a mí no me interesa venderte una vez. Eso es, pues, sería una meta muy, muy pioja, muy pequeña. A mí me interesa generar una relación de negocios que dure el mayor tiempo posible. Y eso solo lo voy a lograr si tengo un buen valores en la venta y en la postventa. Es decir, nos encontramos a veces que cuando acudimos a ciertos negocios, a ciertos restaurantes, se me ocurre, por ejemplo, pues a veces no quedamos satisfechos y nadie nos pregunta cómo nos fue, si nos gustó, si no nos gustó, si hay algo que mejorar. Si, es decir, no hacen la encuesta de satisfacción. Y eso pasa en los restaurantes y pasa en muchos lugares que dan por hecho que como ya te vendieron, te van a volver a vender. Y no es así. El cliente de hoy día es un cliente ya mucho más culto, mucho más exigente, mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque tiene en su mano disponible toda la información del mundo. Y además tú como proveedor de servicios y bienes tienes en contra, además de eso tienes toda la competencia del mundo. Y aquí estoy siendo bien literal. Cuando hablo de la competencia del mundo es que ya puedes comprar lo que quieras vía internet y con algunos clientes. Entonces, si no hay gente que te lo venda en las condiciones que a ti te satisfagan, tanto de calidad como de servicio, no va a faltar quien en el resto del mundo sí lo haga. Y pues ahí tú decides, ¿no? En dónde qué claro. quieres estar, ¿no? En los que tienen relaciones comerciales a largo plazo o en los que son vendedores de un solo día, ¿no? Fíjate que es uno de los errores garrafales que cometen pues los directores comerciales. O sea, lo que quieren es la venta ahora, hoy, aquí, porque piensan que eso es lo que los va a retener, ¿no? Pero como dice Warren Buffett, comprar y mantener, dice, nuestro periodo de espera favorito es para siempre. Pues yo creo que lo que dices tú de mantener las relaciones comerciales, además de que es más barato, o sea, el marketing para mantener a tus clientes, pues es más barato, ¿no? Digo, pues a lo mejor que lo invites a comer una vez, no sé, es más barato el marketing, en costo de marketing. Lo importante es crear esas expectativas y cumplirlas, que es lo que hablamos del nivel de servicio, ¿no? O sea, tampoco ofrecer más por vender, porque muchas veces la gente por venderte te ofrece las perlas de la Virgen, como decimos, pero las expectativas deben de ser en servicio en el tiempo. Y muchas veces los vendedores pues no pensamos en el tiempo porque pues pensamos que ya vendí una vez, me pagan mi comisión y ya, pues no me interesa el cliente porque no me va a redituar nada más de regreso, que esos sistemas de ventas pues son los que deben de cambiar, ¿no? Lo más difícil ya lo hiciste, que fue lograr que un prospecto se vuelva tu cliente. Eso es lo más complicado. Una vez que ya tienes eso, pues simplemente manténlo. Y es donde, como tú bien lo dices, muchos ya se pierden y en aras de buscar nuevos clientes, abandonan a los que ya tienen cautivos, ¿no? Y dejan de serlo. Entonces, sí, este punto que nos da Warren, pues, yo creo que es muy bueno, de piensa a largo plazo. Y el quinto punto que nos da es, recuerda, todo es posible. Sí. Yo creo que si abordas cualquier problema con esa mentalidad, seguramente lo vas a resolver, porque vas a encontrar la manera de sortear los obstáculos. Si te empiezas a poner barreras y tú empiezas a autojustificarte para decir es que no se puede por esto, no se puede por lo otro, pues seguramente no lo vas a resolver, ¿no? No importa lo que creas, si puedes o no puedes, en cualquiera de los dos casos vas a tener razón. Es lo que Es nos dice correcto. Warren Buffett. Fíjate que me hiciste recordar lo que decía Albert Einstein, que un problema no se puede resolver en el mismo estado de pensamiento en el que fue creado. Y ahí es donde aplica este pensamiento, ¿no? Recuerda que todo es posible. O sea, no te quedes encajonado en el problema y cómo se creó, perdón, porque entonces nunca no vas a encontrar la solución. Tienes que cambiar tu nivel de pensamiento, ya sea pensando que todo es posible, aprendiendo, abriendo expectativas, preguntando, pues no sé, aprendiendo de como le llama Warren Buffett, el arte de instrucción. Que incluye, fíjate, él dice que se incluye, incluye en su pared portadas de periódicos con titulares escandalosos sobre las caídas de los mercados de valores. Le recuerdan que en la inversión y en la vida debes estar preparado porque puede pasar cualquier cosa. Se parece mucho al dicho que yo digo, las circunstancias siempre serán adversas, ¿no? Sí, definitivamente. Es como cuando sales a un trayecto y sales con el tiempo exacto. No estás considerando que algo puede pasar y no es así. En los viajes y en los negocios así es. Siempre puede pasar algo y hay que considerarlo. Pues ahí está. Espero que les haya gustado el tema. Muchas gracias, mi querido René, por estar aquí. Al contrario, siempre es un honor estar en estos micrófonos compartidos con ustedes y dirigirme al público. Gracias. Vámonos, Pues Laura. gracias, René. Gracias, Robert, por esta linda plática. Espero que a nuestra audiencia les haya gustado. Pues yo creo que sí, hay que Y aprender. feliz, feliz Día de Muertos. Vamos a comer más pib, pero Así es. bueno. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.